Bueno, ahí está, ok. Pues sean bienvenidas y bienvenidos a las pláticas de divulgación. Estamos en el Salón 3 y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Yurin Ahmad Molinari. Él viene de la Universidad de San Luis Potosí y nos va a presentar el tema que lleva, bueno, la ponencia que lleva como título Cosechando el Sol. Nada más para recordar un poquito la dinámica, después de la exposición habrá una sesión de preguntas y respuestas y las preguntas serán exclusivamente por parte de las compañeras y compañeros alumnas que están aquí enfrente, bueno, alumnas y alumnos. Entonces, sin más, le cedo el micrófono al doctor. Bueno, pues muy buenas tardes. Sí se oye, ¿verdad? Un poquito más. Si no, grito. Pues muy buenas tardes. Ahora sí, me siento más a gusto que antier, que estábamos en aquel gran aula. Ahora me siento en salón de clases. ¿Ya está puesta en la televisión? Sí. No se ve, ¿verdad? Bueno, arreglemos primero el problema técnico. Yo quiero romper un poquito la dinámica y si tienen alguna duda sobre palabras, tecnicismos, etcétera, detengan la presentación. Es así como yo me desempeño en mi clase, así es que bienvenido todas las preguntas. Les voy a hablar un poco lo mismo que hablé en el aula grande, precisamente para eso, para contestar a todas las preguntas que tengan. Y lo que me faltó en el aula grande es ser más detallado, es decir, esta construcción, la construcción científica, es muy poquito a poquito, cada uno hace una contribución muy pequeñita, estudia una sola cosa, pero es el gran cuerpo de conocimientos que hemos generado durante más de 5.000 años, sí, el que conforma al aparato científico. Son aquellos conocimientos que realmente son verificables, útiles, que la naturaleza dice que así son las cosas y no como el vecino dice. Bueno, les voy a hablar ya de este tema que es cosechar el sol. Déjenme, me desenredo. Bueno, ese chillido que oyen es una reverberancia, se amplifica el sonido. ¿Alcanzan a ver ahora sí? Muy poco. Poco. Hay mucha luz. ¿No se puede apagar la luz? No. Bueno, tampoco el sol. Se los platicaré entonces. Hasta 1995 nada más sabíamos de nuestro sistema solar. El sistema solar fue una serie de descubrimientos poco a poco y está muy relacionada la construcción de este concepto de sistema solar a la agricultura. Eran las estrellas que no seguían patrones fijos en el cielo. Parecían estrellas, bueno, no eran estrellas, eran los planetas, pero dieron pauta, eran anomalías o fenómenos raros en el cielo y el estudio del cielo estaba perfectamente ligado a la agricultura, entonces los ciclos agrícolas era fundamental entenderlos. El Sol es nuestra estrella, el Sol se formó, ayer había una plática también de formación estelar, hasta donde sabemos, por la acreción o un conjunto de gas se fue pegando partículas a partículas hasta formar esta gran masa. hay un prejuicio entre los investigadores en estas teorías que se va construyendo. Se construyen primero con prejuicios, luego se tiran los prejuicios y quedan las cosas que son firmes. Está que la fuerza principal es gravitación. Bueno, pues no es gravitación, yo les dije mentiras. Comienza esta formación por fuerzas electrostáticas, como cuando frotan o se echan la cobija y saca chispas. Aquí es muy difícil que ocurra ese fenómeno por la humedad atmosférica. Bueno, toda esta masa que se junta ya tiene gravitación suficiente como para atraer a otras partículas, que puede ser polvo o gas, no solo esto, y cuando es una bola muy grande, comienzan las reacciones termonucleares. Bueno, eso mejor para no pasar enfrente. A lo mejor si la volteas se ve, para que se vea en la pantallita, creo que es más luminosa. No, está igual. Bueno, ¿está mejor? Bueno, pues ahí nos vamos. Para allá. A ver, la más democrática de las orientaciones. Bueno, como les digo, comienzan reacciones termonucleares. ¿Qué es esto? Que al juntar átomos de hidrógeno, que es lo primero que se formó después de la gran explosión, la teoría del origen del universo dice que hubo un gran pum. En inglés le llaman el Big Bang, en español sería el gran pum. Después del gran pum se formó hidrógeno, fue lo primero que pudo formarse, porque antes la luz no permitía que se formaran los átomos. Bueno, lo primero que se formó fue hidrógeno y se formó en gran abundancia, pero en las estrellas este hidrógeno se une, en realidad es deuterio con deuterio, que es hidrógeno pesado con hidrógeno pesado, se unen y forman un núcleo más pesado, es decir, cada deuterio pesa 2. ¿Será que puede, antes de, qué es lo que provocó ese pum? Sí, hasta ya no sabemos. Sabemos un segundito después del gran pum, nuestras teorías funcionan. Antes de unos microsegundos después del gran pum, no sabemos. Todo es especulativo. Entonces, hay algunas teorías acerca de esto. Y la teoría del gran pum es la que domina, porque encontramos fósiles de esta gran explosión. Hay radiación o luz fósil en el universo hacia todos lados. Pero también ayer les hablaba de que el telescopio espacial Hubble descubrió la expansión del universo. Entonces, estas dos son huellas innegables de que antes todo estuvo cerca, comprimido, y nuestras teorías nos dicen que hizo pum, pero antes no sabemos. Ahora se está construyendo teorías que son más satisfactorias, en donde se involucran multiversos, por ejemplo. Universos múltiples y que están naciendo todo el tiempo estos universos. Nuestro universo puede ser una burbuja en el tiempo. Hubo muchas preguntas acerca de los colores. Los colores, incluyendo las ondas de radio y los rayos X, etcétera. Hay colores que vemos y colores que no vemos. ¿Por qué hay colores que no vemos? ¿Por qué existe el infrarrojo? Pero ¿por qué no lo vemos? Bueno, porque nosotros evolucionamos frente a esta estrella. Si hubiéramos evolucionado frente a otra estrella más brillante, más caliente, una estrella más grande, nuestros ojos estarían adaptados al color principal, que puede ser en rayos X o en ultravioletas, por ejemplo. Entonces, algunos animales, por sus hábitos, tienen una visión nocturna, es decir, dado que encuentran presas más fácilmente durante la noche y no tienen que competir con otros, sus ojos se adaptan a estas longitudes de onda más cortas, a estos colores que son invisibles para nosotros. Está bien, nomás me hago chiquito. Bueno, ahí les presento en distintos colores, pero ustedes lo ven en todas las fiestas. Esto es la línea principal 2 del helio, este es en rayos X, y aquí está una imagen multiespectral. ¿A qué me refiero con que lo ven en todas sus fiestas? Pues los cueteros saben un truco esencial, que es pintar las luces de los cohetes con distintos elementos, con distintos metales. Entonces, si le ponen sodio va a pintar de amarillo, si le ponen fierro va a pintar de rojo, si le ponen distintos metales, va a emitir diferentes cosas. Y nosotros sabemos la estructura de los átomos, no los, bueno, ya los hemos podido ver directamente, pero hace poco no podíamos. Sabemos la estructura y el funcionamiento del átomo gracias a esta luz, a analizar con mucho detalle los colores. Bueno, y hemos aprendido a construir filtros que solo me dejan pasar un solo tipo de luz. Aquí, bueno, voy a avanzar un poquito más rápido a ver si vemos. Miren, yo les quería enseñar las manchas solares directamente, todavía no sale el sol, con el telescopio. Galileo Galilei, ahí pueden, si se paran los que no alcancen a ver, o luego les dejo la presentación también, ahí pueden ver las manchas solares. Galileo fue el primero en asomarse con un telescopio al cielo, también se asomó al sol. No hay que asomarse directo porque es ponerse una lupa y quemarse el ojo como si fuera una hormiga. Entonces hay que proyectarlo. Bueno, estas regiones del sol son más frías. El sol tiene una estructura donde su superficie es más fría, la fotósfera, que está como a unos 5000 Kelvin. ¿Pero qué es eso? Ah, bueno, los focos incandescentes, los focos de 100 watts, ayer hablábamos de watts y esas cosas, un foco de 100 watts, la resistencia del filamento está como a unos 3000 grados centígrados, entonces el sol no está mucho más caliente, digamos, en la superficie, pero en el centro está a 15 millones de grados Kelvin. Bueno, bueno, ahí está un videíto, tampoco se alcanza a ver, ¿verdad? Algo se alcanza a ver. Fíjense, todo el conocimiento científico nos ha permitido, a partir de razonamientos muy sencillitos, por ejemplo, al tratar de gravedad, cómo se caen las personas. Bueno, un satélite o un observatorio espacial es un objeto que está cayendo todo el tiempo. Entonces, se está cayendo hacia la Tierra, pero lleva una velocidad que no le permite atinarle a la Tierra. Entonces, entre irse y caerse, le da vueltas al Sol. Ahí lo vemos al Sol en todo su esplendor. Esta es una imagen en todos los colores, por ejemplo. Y lo que pueden ver es la actividad solar, estas manchas que les decía, todas esas regiones más brillantes, se presentan en una franja que está, nosotros le llamaríamos los trópicos en la Tierra, ¿verdad? Bueno, en realidad esas son grandes huracanes que se forman en el Sol. Y es ahí donde se presenta la mayor actividad solar. Bueno, como les decía, Galileo siempre está rotando. Estas son imágenes reales de los observatorios solares. Los observatorios solares están en órbita. Típicamente tenemos observatorios en Tierra. Y estas son foto tras foto. El periodo de rotación del Sol no lo sé, pero es cercano a un día, un par de días. Entonces ustedes pueden ver la rotación del Sol. Si no rotara, no tendría estos huracanes. Es la rotación la que produce estas tormentas o estos huracanes. Y bueno, es espléndido. Es un fue y ha sido siempre el Dios Padre. Por ahí preguntaban si qué relación tiene el Sol y la Luna, si son el Padre y la Madre. Y bueno, está en nuestro lenguaje, en toda nuestra cultura, el ver al Sol como el Padre, a la Tierra como la Madre, ¿verdad? Y la Luna, decía ayer Carlos, sería la hija o nuestra hermana. Bueno, ya no avanzó. Rápidamente me voy a ir poquito a poco hasta llegar a la Tierra. De Mercurio conocemos muy poco, se parece mucho a la Luna, es un objeto rocoso, bombardeado, está cacarizo por los cráteres. Por cierto, yo hago de chile, de dulce y de manteca, estudio materia granulada, es lo mío, pero me he metido a energía solar, y a minería y a muchos temas. Yo estudio cráteres de impacto, cómo se forman estos cráteres. Experimentalmente yo lanzo bolas de arena contra arena y les mido la forma, pero hemos descubierto cosas que la comunidad internacional de científicos está leyendo, les parecen razonables y atractivas. Bueno, este es Venus. Venus tiene una atmósfera tan caliente por el efecto invernadero que permanece como a unos 400 grados centígrados, tanto en la parte diurna como en la parte nocturna. Esta atmósfera, al ser tan caliente, ha evitado, por ejemplo, que se formen placas tectónicas, es decir, que haya continentes y se separen. Estos son los riesgos planetarios que anuncian los científicos, y por eso dicen ya paremos de consumir diésel en nuestras centrales de energía o en nuestros coches. Si nos vamos a 400 grados centígrados, bueno, ya no tendremos problemas con ir a conseguir leña, pero no tendremos ninguna clase de problemas tampoco. Y ya llegamos finalmente a la Tierra. Preguntaban por ahí también si la luz natural y la luz del Sol tenían algunas diferencias, ¿no? Digo, si la luz artificial y la luz del Sol tienen algunas diferencias. Bueno, si las pasamos por un prisma, podemos ver que el Sol tiene muchos más elementos que la luz que emite un foco de estos. Tienen espectros distintos o colores distintos porque están hechos de materiales distintos. Pero el Sol tiene esos materiales también, así es que en el Sol podemos encontrar la luz que emiten nuestros focos. Bueno, la velocidad es la misma. Se han encontrado recientemente pequeñas excepciones al postulado einsteiniano de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, si la pulsan muy rápidamente la luz, puede cambiar su velocidad. Bueno, y como a mí me gusta mucho el cinito, puse varias películas durante esta presentación. Se me hace menos aburrido que el puro choro. Y como ya llegamos a la Tierra, quería mostrarles estas imágenes que son tomadas de la Estación Espacial Internacional. Todos les hemos estado hablando de los grandes proyectos de la humanidad que ocurren a través de esto, de la comunidad científica. Nosotros somos una comunidad, compartimos el conocimiento, trabajamos en conjunto, cooperamos, nos revisamos unos a otros el trabajo, etcétera, y es como hemos logrado crecer. Pedimos también mucho dinero a los gobiernos nacionales para hacer estos proyectos, etcétera. pero esto es la punta de lanza de la humanidad. Queremos conocer dónde estamos, queremos explorar nuestras máximas capacidades intelectuales y queremos explorar las fronteras del conocimiento. Ustedes también quieren explorar todo su potencial. Miren, es maravilloso, ahí se ven las auroras boreales en los polos. De las auroras boreales se producen, ¿se acuerdan las grandes llamaradas que saca el sol? Bueno, hay chorros de partículas cargadas eléctricamente que vienen contra la Tierra. Si la Tierra no tuviera un campo magnético como el que tiene, que se llaman los cinturones de Van Halen, estas partículas nos atravesarían y nos quemarían, nos causarían cánceres, etcétera. Son desviadas y son desviadas hacia los polos magnéticos de la Tierra, en donde producen esas auroras. Pero pueden ver que la actividad humana, ayer les hablaba de las cantidades brutales de energía que consumimos, también le ha dado forma a la superficie terrestre. Durante la noche nuestro planeta brilla con las luces de las ciudades. Bueno, no sé si eso sea bueno o malo, pero es un indicio de la actividad humana en el planeta. Bueno, ya estando en la Tierra, tiene este sistema Tierra-Luna, es decir, la Tierra cae hacia el Sol perpetuamente. Todo el tiempo estamos cayendo hacia el Sol, por eso le damos vueltas, es decir, la fuerza de gravedad es la que nos mantiene ligados en este sistema, y así nos mantenemos ligados también con la Luna. Miren, esta fue una de las grandes proezas de la humanidad, poner un hombre en la Luna, el proyecto Apolo. Ayer les decía que al telescopio espacial más moderno, que va a ser lanzado en 2018, quizá con sus retrasos en 2020, le pusieron el nombre de un administrador. El administrador no era un científico, no, pero permitió apaciguar a los del Congreso de Estados Unidos, a los diputados, para que cancelaran ese proyecto. ¡Ah, está saliendo el sol! Buen augurio, pero malo para las peliculitas. Van a ver cada vez menos. Estas eran unas latitas con una capacidad de cómputo menor que la del más chiquito de los celulares actuales. Y sin embargo logramos ir a la Luna en estas cascaritas. No son más, caben aquí adentro tanto el módulo de aterrizaje, que es el grandote, como el módulo lunar con el que regresaron los astronautas a la Tierra. Es que yo tampoco veo. Bueno, perdón. Aquí, si le da la gana a la computadora, aparecerá en la esquina izquierda el alunizaje, que es el momento en que Neil Armstrong baja la escalerilla y toca la Luna, pero no se ve nada, no funcionó. Y déjenme cambiarle. Ah, bueno, sí está por ahí. Bueno, como les decía, yo quería que preguntaran mucho acerca de todos estos megaproyectos, cómo se hace ciencia y todo. Cuando hemos intentado imitar al Sol, se ha hecho, por ejemplo, esta es la máquina Z, pero está en un laboratorio, en el laboratorio de Los Álamos, en donde se produjo también la bomba atómica. Entonces, mucha investigación la hacen los militares. ¿Por qué se hace investigación científica entre los militares? Bueno, pues porque los científicos civiles, hay científicos militares, civiles, religiosos, ateos, casi todos somos ateos, pero porque ahí hay mucho dinero, ya luego hablaremos también de dinero. Estos proyectos jalan grandes cantidades de dinero, tanto los civiles como los militares, pero tienen grandes promesas de desarrollo o al revés, de involución. Es decir, si fabricamos, si hacemos ciencia para construir bombas, pues es una locura, nomás vamos para atrás. Pero podemos hacer ciencia, este es un proyecto civil, el alternativo que les decía que costó o costará 14 mil millones de euros, lo mismo que el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero fíjense, ahí tenemos, la forma es como de una dona. Es un gran imán, un electroimán, en donde se confina el plasma en una botella magnética. Lo tenemos que echar a flotar, los átomos que vamos a juntar unos con otros. Al juntarlos, la masa de dos deuterios no es la misma que la de uno de helio. Hay un déficit o una falta de masa. Este faltante de masa se convierte en energía por aquella fórmula de Einstein de E igual a mc cuadrada. Bueno, esa es una fórmula muy famosa. Cuando dice uno que es físico, todo el mundo piensa en esa. Bueno, entonces hay proyectos civiles y militares dedicados a lo mismo, a explorar los límites con fines buenos o malos. Pero yo iba a lo mío. El sol, como les decía, es la fuente de energía más grande, se acalora uno, que tenemos en nuestro entorno cercano, digamos, es nuestra estrella más cercana. La siguiente fuente la tendríamos a cuatro años luz de distancia, es decir, y la energía que nos llega es miserablemente pequeña por esta gran distancia. La energía se distribuye igualmente hacia todo el universo, entonces nosotros nomás capturamos un poquitito, pero hemos aprendido a capturarla a través de los fotosistemas, de la fotosíntesis. Ustedes saben cosechar muy bien la luz del sol, sin embargo, fíjense, la eficiencia con que las plantas, la mejor eficiencia con que las plantas capturan la energía del sol, ronda un 10%. Luego nosotros nos comemos las plantas y ahí es otro 10% de eficiencia, es decir, de toda la energía de la planta nosotros usamos solo el 10%, el 90% siempre se desperdicia. Ya nada más con eso, la energía del sol que llegó a nosotros para respirar y movernos, etcétera, es como el 1%, es decir, cada que, si nosotros nos comemos una vaca, pues tenemos ya que vamos a andar del 0.1%, por eso comer carne resulta tan caro, porque energéticamente es muy ineficiente. Bueno, nuevamente les presento esta diapositiva porque los números, ayer nos fuimos de volada, ¿verdad? Entonces, para hacerlo con más calmita. La energía la medimos nosotros. Un joule es como levantar una taza de café, ¿verdad?, hasta la altura de la mesa. Bueno, pero eso es una cantidad muy pequeñitita de energía. Nosotros hablamos ahí de, fíjense, era una cantidad enorme de joules, 4.128 por 10 a la 9, a la 12 joules, la que contiene una bomba atómica. ¿Qué es eso? Pues pónganle 12 ceros, es decir, si tiene 6 ceros se llama millón, si tiene 9 ceros se llama miles de millones, si tiene 12 ceros es un billón. Entonces son 4 billones de joules. Es un número inentendible. Bueno, tiene uno que irse acostumbrando. Por eso yo, en vez de hacerlo, mi unidad será la bomba atómica y la potencia que genera entonces una planta de 760 megawatts. Eso, la potencia que es, pues qué tanto trabajo, pero qué tan rápido lo hago. Es decir, el que trabaja más rápido, pues se cansa más, gasta más energía. Bueno, esta planta trabaja a 700 megawatts, que son 700 millones de joules cada segundo. Entonces, es un 7 seguido de 2 y 6, 8, ¿verdad? 7 por 10 a la 8, tiene 8 ceros por detrás, y el otro tiene 7 por 10 a la 13, le faltan 5 ceros. Si dividen uno entre el otro, se cancelan 8 ceros y nada más nos quedan 5. Entonces queda 1 por 10 a la 5 segundos, un 1 seguido de 5 ceros, 100 mil segundos. 100 mil segundos son 27 horas, no es más, mucho más que un día. Entonces, este cálculo es el que quería yo que vieran. No es difícil cancelar ceros si están dividiendo ustedes un número entre otro, y más si tienen tantos ceros. Bueno, entonces, cada día se consumen 4 bombas nucleares porque solo podemos transformar una de ellas en electricidad. Bueno, acá andaba, es que con tanta luz no se alcanza a ver. Bueno, los caballos de fuerza, así como yo puse la bomba atómica como unidad de energía, los caballos de fuerza los pusieron hace mucho tiempo como unidad de potencia. Entonces, en realidad, cuando oyen, cuando dicen que un coche tiene 100 caballos de potencia, efectivamente puede hacer el mismo trabajo en el mismo tiempo que 100 caballos juntos. Nosotros, si nos ponemos a cargar... este es un ejemplo local. Subir esta colina, más o menos de unos 30 grados, cargado con un atado de leña, estaremos desarrollando una potencia de 100 watts, la misma que un foco, ¿verdad? Los focos de 100 watts. Entonces nosotros desarrollamos una potencia muy pequeñitita, nada más para estar, nuestra energía basal es de otros 100 watts. Entonces nosotros somos, si estamos trabajando, consumimos como 200 watts. Si no estamos trabajando, si estamos de haraganotes, estamos consumiendo energía a un ritmo de 100 watts de potencia. Famosa, la bicicleta eléctrica produce, es un medio sumamente eficiente. Yo veo el futuro de las ciudades llenos de bicicletas, es decir, los países desarrollados ya están, y me alegro de la babosada que hicimos de regalar nuestro petróleo en el sentido bueno, de que nuestras ciudades se van a vaciar de coches, vamos a dejar estos malos hábitos de consumo energético. Lástima que no sea por una decisión racional, sino por torpeza o por vender la patria, pero bueno, tenemos que aprovechar este momento para cambiar nuestra vocación petrolera que nos heredó Cárdenas, con mucha con mucho patriotismo, a una vocación solar, porque tenemos enormes recursos solares. En este caso, lo que les quería decir es que por un tragaluz, ¿verdad?, un hoyo de 1 metro cuadrado, se meten 1000 watts de potencia, que es como tener a 10 hombres trabajando, o si contamos la energía basal, 5 hombres trabajando a todo lo que dan, que se nos cuelan por el techo de la casa, ¿verdad? Bueno, tenemos una cantidad gigantesca de energía, es decir, a toda la superficie terrestre nos llegan algo así como 10.000 veces toda la energía que consumimos. Y ya vieron, si en México se consumían 360 bombas nucleares al día, en Estados Unidos se consumían 3.600 y súmenle a todos los países. Bueno, nosotros tenemos tanto sol que no lo usamos porque no lo sabemos cosechar, que podríamos abandonar con facilidad el uso de los energéticos fósiles. Sin embargo, es un asunto de las oligarquías o los mercados, es decir, han tomado la decisión de irse a quemar la riqueza fósil o el patrimonio de todas las generaciones humanas, quemarlo hoy a precios muy baratos. Bueno, ya le subieron, afortunadamente, esa es una ventaja. Va a permitir que, bueno, eso ya se los dije. Y fíjense, en la franja solar, esta zona colorada del mundo, tenemos los desiertos. El desierto de Sonora tiene un potencial solar enorme, pero pueden ver que todas las costas de México tienen un gran potencial solar. El Sahara o el desierto de Atacama en Chile tienen también enormes potenciales solares y lo están aprovechando en el Sahara las naciones ricas europeas. Bueno, en Chile ellos sí son inteligentes y están invirtiendo en calor solar. Bueno, ahí está el mapa detallado de la irradiación en México. Pueden ver Baja California, tiene también un enorme potencial y hasta ahora solo habían tenido plantas termoeléctricas como esta que está aquí afuera. Pusieron la más grande central fotovoltaica ahí, sin embargo, el viento se la llevó, la pusieron mal. Bueno, como les decía, este es el caso mexicano y solo el 18%, y es un caso muy bueno, solo el 18% del consumo de combustibles fósiles se va a producción de electricidad, pero en general a nivel mundial es el 30, 30 y 30. Esta es una regla del pulgar. Entonces tenemos enormes cantidades de energía en cada uno de estos sectores. El sector térmico, el de calor de procesos, es el más fácil de abordar. Sin embargo, tenemos un bicho en la cabeza que ha hecho que solamente nos orientemos a producción de energía eléctrica. Pero, pues ustedes en su experiencia, la mayor parte de el gasto familiar es ya sea energético o económico, en pesos o en energía, es la leña. En combustibles, estos serían biocombustibles, se gasta uno también una enorme cantidad de trabajo. ¡Ay, sería magnífico! ¿Intentas proyectarlo el sol? Bueno, por cierto, a mí cuando me invitaron, como les dije, soy bastante enemigo del choro, pero aquí estoy choreando. Pues dije, vamos a hacer algo práctico, me traje este telescopio. Este telescopio es para ustedes, ustedes van a aprender a usarlo, a ver si en qué momento ustedes, por favor, díganle, no sé cómo son la comandancia o cómo tiene que tomarse decisiones, pero nos hacemos un tallercito rápido para armarlo, desarmarlo, que les explique yo los fundamentos de formación de imágenes, etcétera. Pero es una maravilla este primer encuentro porque, eso es, hay que cambiar o añadir nuevas armas al arsenal, y estas son unas armas preciosas, ¿no? Entonces, este es un telescopio newtoniano, como les digo, vamos a intentar proyectar el sol. Esta parece ser una magnífica pantalla de proyección y vamos a intentar buscarle las manchas solares. El mismo experimento que hizo Arquímedes, que ya lo veíamos, ahí tenemos espejos parabólicos, que son como las antenas para recibir la señal, donde al frente tienen un motor de Stirling, es un motor de aire comprimido, se calienta el aire y al expandirse mueve un pistón, al enfriarse por el otro lado en la atmósfera se contrae y hace un ciclo. Este es el récord de producción de energía eléctrica, es la forma más eficiente de producción de energía eléctrica si la cosechamos con el sol. Sin embargo, tiene muchos problemas de ingeniería. Estas grandes antenas se las lleva el viento o se ensucian, no pueden usarse en los desiertos porque la arena los raya, etc. Bueno, entonces se están explorando y no se le invierte mucho. Fíjense cómo se le invierte más a estas exploraciones espaciales y demás que a estas fuentes renovables. Bueno, ¿por qué? Pues porque teníamos el subsidio del del petróleo barato. Entonces, hemos soportado todo nuestro desarrollo sobre el petróleo barato, pero nos lo estamos acabando. Ustedes vieron ayer cómo estaba la producción petrolera de México declinando brutalmente se nos acaba este apoyo para el desarrollo. Entonces, tenemos que buscarlo en dónde, pues en donde más hay. Y tenemos unos grandes yacimientos, si así pudiera nombrarse, de sol. Bueno, les platiqué de Arquímedes, que puso a todos sus soldados con los escudos a echarle el cardillo a las naves romanas. Incendiaron muchos bajeles romanos. Sin embargo, hubo un sitio muy largo de Siracusa y al final entraron los soldados. El emperador romano dijo, no me toquen Arquímedes, pero Arquímedes, dibujando en la arena, se para un soldado romano y Arquímedes le dice, no me haga sombra que estoy trabajando, y el soldado romano, a pesar de la orden, se lo descabecha al pobre Arquímedes. Bueno, así murió el más grande genio experimental de todos los tiempos, pero, bueno, pero fíjense que esta experimentación de poner un montón de espejos, echarle sol a un punto, en estas torres, estas tres torres centrales, esta es la configuración de torre central, en estas tres torres centrales se hierve agua, y se produce calor a 700 grados centígrados. Con ese vapor sobrecalentado se dispara contra una turbina, la turbina gira, hace girar sus campos magnéticos enfrente de otras bobinas y se produce la electricidad, ¿verdad? Una empresa muy ingeniosa que es Google, que son los buscadores, fue la que financió este proyecto. Estos están viendo al futuro y nosotros también tenemos que voltear a ver al futuro. Bueno, y este es un esquema de una central de Fresnel lineal, que es el mismo esquema. Como les decía, nosotros empezamos por este prototipo inflable. Fueron mis alumnos, aquí anda el Gamaliel, que también los que me asusaron para venir a dar esta plática. Ahí están los espejos inflables durante las pruebas de eficiencia. Ahí tenemos un receptor donde se ha hecho vacío y tenemos una lámina negra que recibe toda la radiación concentrada por el canal parabólico. Como les decía, esta era una nueva configuración para hacer los calentadores domésticos. Ahí tenemos también ya el termotanque, que es ese cilindro blanco en donde se calienta el agua. Y El aro, ¿para qué tiene esos dos aros o esas dos ruedas? Pues para ir siguiendo al sol. Ahorita con el telescopio vamos a tener que seguir al sol. El sol se mueve rapidísimo y van a ver, cuando le intenten apuntar a las estrellas o a los planetas, se les va a salir del campo visual muy rápidamente. Entonces van a sentir de a de veras el movimiento de la Tierra, ¿verdad? Entonces van a tener que corregir la orientación de su telescopio para ir siguiendo las estrellas durante la noche. Bueno, muy bonito, van a poder ver no solo las manchas solares, que es lo más fácil, pero también seguir los otros descubrimientos de Galileo. Cuando Galileo se asomó y vio los cráteres en la Luna, la Inquisición se volvió loca y dijo: le estás viendo imperfecciones al Sol y a la Luna, que son objetos perfectos según la teología. Van a poder ver las lunas de Júpiter. Le platicaba yo a Gabriel que yo estudiaba la licenciatura en física, pero nunca en mi vida había visto a través de un telescopio, ya era yo grande. Pero sabía toda la teoría y todos los choros que me habían dicho. Me puse a pulir el vidrio de mi telescopio, luego me metí de aprendiz con un soldador para poder hacer la montura. Yo era carpintero, hice el tripié de mi telescopio, ya lo tenía yo hecho, y estaba nublado, y estuvo nublado por 3 semanas. Y afortunadamente era yo joven y en una borrachera salgo a las 5 de la mañana y veo que se despejó y una gran estrella. Saqué corriendo mi telescopio, le apunté y cuál es mi sorpresa, que no vi una estrella, vi un planeta con sus lunas. ¡Wow! Se me cayeron los pantalones de la felicidad. Espero que eso ocurra. Yo sé que algunos se habrán asomado, otros no, por un telescopio. Todos lo hemos visto en televisión o en los libros de texto, etcétera, pero no hay nada como ver que esto es la ciencia, es corroborar con los propios ojos, es que se haga de todos el teléfono celular, que todos tengamos la misma experiencia, porque es posible. Entonces, también aprende uno mucho de navegación o cómo andar por la selva, ustedes lo sabrán, y se orienta uno mucho. Ahorita le decía, tenemos que ponerlo hacia el norte y tenemos que ver la latitud. Entonces estamos a 16 grados de latitud y mirando al norte, pues eso significa que le tengo que apuntar para allá, y siguiendo mi dedo hasta el infinito va a tocar a la estrella polar. Pero ¿y por qué de eso? Ah, pues porque esta línea de mi brazo, a 16 grados apuntando hacia el norte, es paralela a la línea que es el eje de rotación de la Tierra. Ah, entonces mientras rote la Tierra, yo nomás voy a tener que seguir con un solo ángulo y no con dos a la estrella. Entonces les facilita mucho el apuntarle. Bueno, como ven, es muy parecido a un cañón, y ayer decían de Huidobro, ¿no?, que o a una bazooka, qué sé yo. Pero ojalá y que la luna palidezca cuando le apunten con estas nuevas armas del ejército zapatista. Ustedes, por favor, díganme cuándo podemos armar, desarmar, tomar una clasecita del telescopio. Todo mundo está capacitado, y tomamos la clasecita de pizarrón para tener unos principios de óptica que nos guíen en su funcionamiento, ¿no? Ahí se acabó la plática, vamos a las preguntas, que es lo que yo quería. Bueno, la pregunta sería así. Como usted ha explicado sobre cómo podemos hacer uso de la energía sin afectar al medio ambiente. Ya en su práctica que ustedes han llevado a cabo, como por ejemplo los espejos inflables, eso sí puede hacerse en las comunidades, ¿no? Claro. Algún compañero se me acercó, fíjense, todo esto es investigación, entonces esto de los espejos inflables lo investigué, medí su eficiencia, etcétera, pero yo en lo personal lo tiré a la basura. ¿Qué significa eso? Que encontré que los otros espejos que ayer vieron, en los que me puedo parar sobre de ellos, para mí resultó un sorprendentísimo que me pudiera, la resistencia de los materiales que logré, se pretensó el aluminio con la espuma de poliuretano, esos son ideales para uso rudo. Entonces, estos son muy frágiles y delicados y tiene uno que andarlos moviendo, entonces cualquier alternativa es viable, pero yo diría, vamos a sobre los espejos de panel sándwich o de le llamo. Como les decía, se pueden hacer cocinas solares. Hay mucho que hacer. Entonces, a todos le podemos entrar. Les digo que tengo muchos alumnos que quieren hacer cosas útiles, no solo estudiar física en el pizarrón. Entonces, nos venimos para acá cuando ustedes nos inviten. Pero sí, claro que se puede. Bueno, la pregunta que tengo es, hablaste de la teoría del Big Bang. Entonces la pregunta es, porque por el momento en la actualidad que el universo nació en el espacio. ¿Y cómo está eso? Sí. Esto es el espacio nació con el universo, es decir, no todas, como se dice muy feo, pero todas las dimensiones, es decir, largo, ancho, alto, y el tiempo estaban enrolladas, estaban comprimidas también. Entonces, hasta donde entendemos, pero esto es muy especulativo, nunca hemos visto a una dimensión enrollarse. Entonces, nuestras teorías o los modelos sugieren que el espacio nace conforme el universo se expande, no solo al momento de la explosión, sino todavía el espacio está naciendo, el espacio o la distancia entre estrellas o galaxias está naciendo, está creciendo. Entonces, muchas cosas de estas son contraintuitivas, pero es a lo que nos… contraintuitivo que no se entiende, pero es a lo que me llevan las ecuaciones. Pero lo mismo ocurrió con la relatividad, es decir, la relatividad decía que el tiempo se podía acortar o alargar, y todos decían eso es una tontería. Bueno, pues ahora el GPS de un teléfono celular funciona precisamente con un sistema de 24 satélites que si no tuvieran las correcciones relativistas nos dirían que estamos allá en la punta del cerro, ¿verdad? Después de hacer muchos cálculos estarían errados intrínsecamente. Entonces creemos que es correcto decir que el espacio nace con la expansión del universo, con el gran pum. También no llegamos hasta allá, pero había preguntas escondidas por ahí de el dinero y los bancos, si quieren que las respondamos o no. También de eso se vale, lo importante es estar aquí. Bueno, lo de la expansión, hemos ya escuchado otras veces, ¿nos afecta o no? También interesantísimo, las escalas de tiempo. Tenemos una estructura en donde las cosas son autosimilares es decir, que se parecen a sí mismas si las vemos con el microscopio o las nuestras escalas de tiempo son de 50 o 60 años. Nosotros contamos las cosas en segundos, pero la vida de una hormiga es de unos días o de una mosca. En cambio, los fenómenos geológicos, cómo se moldeó la faz de la Tierra, la Luna, etcétera, tienen escalas de tiempo mucho mayores, son de millones de años. Entonces, nos afecta en el sentido de la vida cotidiana, no, los ciclos continúan, ¿verdad?, hasta donde vemos, pero a escala de tiempo del cosmos, pues claro, las cosas se van enfriando. Entonces, nuestro destino es enfriarnos a unos milikelvin, pero no es nuestro destino como humanidad, la humanidad desaparecerá mucho antes, ¿no? Entonces, ¿era en ese sentido que nos afectaran en la vida cotidiana o si tiene efectos? ¿En cómo? En la producción. No lo notamos, somos incapaces de notar esos cambios. ¿Será que se pueden hacer estufas solares y se, no sé si se pueda regular el calor, porque cuando nosotros hacemos tortillas siempre se le echa más leña al fuego, entonces pues se necesita más calor cuando claro. Se hacen las tortillas. Ahí por ejemplo el telescopio tiene una tapa, el telescopio entre más grande sea el diámetro de la entrada, pues más luz colecta. ¿Vieron esos monstruonodontes que tienen 9 metros de diámetro para colectar cantidades enormes de luz o para hacer energía eléctrica? Necesitan unos colectores gigantes. Aquí con 6 centímetros, digo con 12 centímetros, es muy buena cantidad. Para ver el sol, si nos muestras la tapa, le pone uno, no más que entre luz por un pedacito, ¿no? La tapa tiene un agujero y entonces reduce uno la cantidad de luz. Así se puede controlar la temperatura en una estufa. ¿Qué tanto? O le pone uno más espejos, o le quita uno espejos, o le hace sombras y se para uno frente a ella, etcétera, y regula uno la temperatura final. ¿Si está nublado? Bueno, ese es el problema y eso es lo que hemos intentado atender. Por ejemplo, nosotros usamos estos calentadores de tubos, los vieron ayer en que colocamos sobre el hospital. Estos tubos son una maravillita tecnológica, son tubos de vidrio dobles y entonces el espacio entre los dos tubos de vidrio se le saca el aire. Con eso ya no puede salirse el calor y entonces se queda el calor atrapado hasta por 72 horas. Bueno, pero podemos cocinar ahí, tenemos agua, digamos, a la temperatura del agua hirviendo, pero eso no me sirve para cocinar. Bueno, nosotros lo que hicimos fue llenar el calentador de aceite y entonces tenemos un gran reservorio, una gran reserva de calor a 160 grados centígrados. Le echamos con espejos más luz para calentarlo a 180, ya no queremos ir muy lejos porque tenemos el peligro de que se reviente un tubo de vidrio de esos y lastime a un estudiante. Nos han reventado varios en las pruebas, pero entonces derramamos nuestro aceite, ¿no? Entonces se tienen que ir… Esta perspectiva de calentar aceites térmicos nos permitiría cocinar o cualquier cosa a cualquier hora del día y la noche. Entonces, yo en mi casa me baño después de 3 días de nublado y no hay problema. Sigue caliente, caliente. Me baño durante los 3 días de nublado. A veces. Y sigue saliendo calientísima, que quema, ¿no? Para pelar pollos. Pelar pollos es un proceso, cocer frijoles, cocer maíz, entonces se puede aprovechar y tiene uno una reserva térmica para cuando está nublado. Gracias, nos gustaría tener estufas solares para no cargar tanta leña. Perfecto, la leña es un problema terrible y cada vez va a ser más difícil encontrarla y cargarla. ¿Y dónde podemos encontrar esos materiales para comenzar la... pues yo mero se los mando o me los traigo, etcétera. Perdón. Pedro, es lo que dije, ¿dónde podemos encontrar los materiales para comenzar las prácticas, las primeras prácticas? Fíjate, los materiales son importantísimos, ¿no? Ayer hablaba Marcos, bueno, Galeano, de la resistencia de materiales, etcétera. Nosotros tuvimos que traer 2 toneladas de aluminio de China. Para hacer una prueba, con el hospital fue apenas un poquito de material que usamos, pero ese era el material que necesitábamos, no nos vendían menos, etcétera. Yo le tuve que invertir de mi bolsa, mis alumnos le invirtieron de su bolsa, etcétera, y lo tenemos en metálico, digamos que sigue valiendo, son nuestros ahorros, los sacamos del banco, los metimos abajo del colchón, pero nadie se los roba porque son 2 toneladas. Entonces tenemos aluminio reflectante de este Super Ajax que les podemos dar, pero también aprendimos mucho del manejo de la espuma de poliuretano, etcétera, y todo lo hicimos artesanalmente. Entonces, no solo mandamos el material, sino mandamos a las cabezas y las manos que lo hicieron, que tienen la experiencia, que tienen, y nos ponemos a experimentar. No hemos trabajado nosotros en estufas solares, uno de nuestros colegas sí, pero ya se jubiló y se fue a Chile. Entonces, nos venimos nosotros con el conocimiento, los materiales, todo lo que nos pidan. No, nosotros encantados porque eso es lo que queremos, hacer cosas útiles, abordar los distintos nichos, ya sea en la industria, que dejen de quemar a lo bruto, en los hospitales, en las casas, y yo nunca me imaginé estar aquí frente a ustedes y ir hacia esos problemas específicos, ¿no? Pero yo creo que todo se puede abordar con la misma idea de Arquímedes. Mi pregunta es, ¿científicamente se puede explicar qué contiene los rayos del sol de la mañana y de la tarde, que hace que ayude al cuerpo de un bebé prematuro para su desarrollo comparando con la incubadora? ¿Qué hace o qué contiene la incubadora? Mira, hay muchas cosas que no sabemos y esta es una pregunta como de biofísica, es parte física y parte biología del desarrollo. Eso no lo sabemos, pero puedo especular un poquito si se me permite. Yo creo que es precisamente los estímulos térmicos, tanto los del cuerpo, así el abrazo materno, etcétera, como el sol. El sol es una maravilla, todo el mundo lo andamos buscando cuando hace frío, etcétera, pero se sabe un poquito acerca de la síntesis de vitamina D. El sol es un factor para poder sintetizar vitamina D. Entonces la luz solar también, no me acuerdo cómo era el ruso, pero un ruso médico se dio cuenta que se le morían un montón de gente que estaba, y más en Rusia, que estaba en las salas más oscuras del hospital, y entonces mandó a abrirle ventanas a todo el hospital y mejoró la tasa de sobrevivencia de los rusos. Se deprimían y la depresión junto con la enfermedad los mataba. Entonces, el sol es importantísimo para estar alegre, la luz solar, y no sabemos si es por la intensidad. En Europa muchos van a soles artificiales porque tienen nublado horrible, les recomiendan los médicos abrir ventanas en sus casas, tener casas bien iluminadas para no deprimirse en los inviernos. Aquí, bueno, tenemos eso como un bien común que lo gozamos, y yo creo que a los bebés, hay la otra pregunta de las placentas, esta que hacen también las compañeras médicas, es fabulosa, es un tema de investigación sorprendente. Lo que pasa es que nosotros nos topamos con pared, no podemos hacer experimentos de esa naturaleza, tenemos que pasar por experimentar con ratones, luego primates, etcétera. Entonces no sabemos qué es lo que pasa. Entonces está una barrera ahí en el tiempo, dados los protocolos éticos que no podemos superar, y hasta que se supere se dará respuesta, ¿no? Lo padre es eso, que hay una infinidad de preguntas. A mí me encanta dar clases por eso, porque ustedes siempre sacan la mano de las ciencias. Está la ciencia es como un edificio, y ustedes sacan la mano y dicen, ¿y qué hay allá afuera? Bueno, tenemos que empujar las paredes de la ciencia para saber qué hay allá afuera, ¿no? Tenemos que investigarlo rudamente, pero es maravilloso. Sabemos que lo que no conocemos es infinitamente más grande que lo que conocemos. Entonces, por eso siempre se va a repetir la respuesta, no sabemos. ¿No? Voy a hacer dos preguntas, una para seguir con la pregunta del compañero. Si las radiaciones solares producen daños, ¿por qué a los bebés nos dicen que solo los podemos asolear por la mañana o por la tarde? ¿Qué sucede ahí? Y la otra es, ¿cómo pudieron estudiar astronomía nuestros antepasados con tanta exactitud, y que si usaron algún tipo de telescopio, cómo hicieron? Las dos otra vez fantásticas, y ya caí y me cae el 20, de la mañana y de la tarde. La luz de la mañana y de la tarde pasa por un filtro, el filtro de la atmósfera. La luz de la mañana y de la tarde, ustedes la ven que es más roja, ¿verdad? Pasan los infrarrojos, que son mucho más calientitos por un lado, y menos energéticos por el otro lado, es decir, no dañan, no rompen las células de la piel, etcétera, no producen estas quemadas que produce el sol de mediodía, donde la atmósfera es muy chiquitita. Ya no van a alcanzar a ver para allá, pero está la Tierra y la atmósfera. Entonces, si aquí está parado el bebé, bueno, no está parado. La luz de la mañana o de la tarde atraviesa toda esta gran cantidad de atmósfera, lo que la deja pasar solo la luz roja. En cambio, aquí se atraviesa una distancia muy chiquitita, entonces pasan los azules con mucha mayor facilidad. Y los azules y violetas, y los ultravioletas son los que se queman a todo el plástico, necesitan ser plásticos especiales estos para invernadero, que tienen protección ultravioleta para que no se quemen luego, ¿verdad? Entonces, la luz del mediodía a un bebé pues le puede quemar la piel y producirle más, es mucho más agresiva que la luz de la tarde. La otra pregunta era, los mayas, nuevamente la respuesta es, la ciencia no es el conjunto de revistas o de científicos en sus laboratorios y con sus telescopios. La ciencia tiene orígenes antiquísimos, y la domesticación del maíz es una tarea científica de observación, prueba y corroboración. Lo corroboraban sus vecinos, pues sí, si le hago así es mejor maíz. En la astronomía, los astrónomos mayas eran científicos en toda la extensión de la palabra, porque dejaban registro puntual, detallado, de cómo hacían sus observaciones. no solo en la arquitectura, sino en los jeroglíficos, está escrito detalladamente. La parte escrita es la que nos hace científicos. Los estudiantes, hasta que no escriben un artículo y que la comunidad, el gremio de los científicos dice sí, sí está bien escrito y es razonable y está bien hecho su trabajo, no se convierten en científicos, no se gradúan. Entonces, los mayas eran astrónomos extraordinarios, es decir, los griegos también, los mayas inventaron el cero. Ah, esa es una pregunta, decía si los números tienen fin. No, los números son infinitos y esa es una invención idéntica a la invención del cero. El infinito es otro número y es tan útil como el cero. Lo que pasa es que se usa mucho, por ejemplo, para calcular a qué velocidad debo de lanzar un cohete para que se salga de la atracción gravitacional terrestre. Entonces pienso mandarlo al infinito y entonces pongo el límite de mi integral en infinito. Bueno, y es un número tal como el cero. Los números ergo, los números naturales o los números reales son infinitos y es un concepto utilísimo, utilísimo en las matemáticas. Pero me desvié. Bueno, entonces usaban instrumentos científicos, observatorios. Los observatorios, ayer quería yo señalarle, estos hoyitos en el techo cuando sale el sol dejan pasar el sol, pero el sol es un objeto de tamaño finito, entonces dejan pasar un rayo de cada punto del sol y lo que se forma es un círculo, es decir, es una imagen del sol y es una imagen como si estuviera yo viéndolo con un telescopio. En el salón 2 estaban esos hoyitos y yo estaba viendo al de la plática que se le dibujaba un sol en la panza. Ese tipo de instrumentos utilizaban, pero es un cuerpo de conocimientos que nos cuesta mucho trabajo reconstruir porque solo hay vestigios, se quedaron piezas sueltas del edificio de conocimientos que era la astronomía maya, la botánica maya. Se perdió mucho en la guerra, ¿no? Fueron quemados, destruidos los registros. Bueno, lo que yo quería preguntar, ¿qué diferencia tiene o lo que conocemos acá es panel solar o celda solar? No sé si, ¿qué diferencia tiene eso? Ah, bueno, es de lo que hablábamos. Los paneles solares son para producir electricidad directamente. Es muy bonito, los electrones están ahí en los metales, muy sueltos, se pueden mover de un lado para el otro, pero no se salen del metal. Si se salen un poco, se ven reflejados en el espejo y están enamorados de su propia imagen, se atraen. En el espejo se ven como positivos y ellos son negativos, se atraen y se regresan. Para sacar un electrón tengo que darle una patada y la patada es un rayo de luz. ¡Punk! Lo saco y ese electrón lo podría yo usar para iluminar, ¿no? Para tener corriente eléctrica. Entonces, fotovoltaico o los paneles solares son para producir electricidad directamente con este efecto fotoeléctrico de luz y de electricidad, la luz interactuando con los electrones. Todo esto de lo que les hablo, yo dije, bueno, eso está muy complicado, porque es muy complicado técnicamente, entonces en México no se fabrican celdas fotovoltaicas. Pero en térmica, en calentar cosas, que como les dije es la tercera parte, son muchas bombas atómicas las que se gastan ahí, y entonces ese tiene que ser, esta es la vocación mexicana, colectar el sol primero térmico, y luego tenemos que buscar formas ingeniosas, no solo estos paneles. Bueno, son 10 veces más caros que estas tecnologías térmicas, entonces por eso primero hay que atender lo urgente y luego esto que también es muy importante. Pero esto es la relación. Aquí nomás calentamos agua o aceite o comida, no hablamos de los pollos. Bueno, sí hablamos de los pollos ayer. Y en el otro se produce directamente electricidad. Es importantísimo, pero yo no voy por ahí, en un futuro. La pregunta es que, por ejemplo, nosotros vemos que los arcoíris, o sea, ¿qué explicación, cómo es que se fueron formando? Fantástico. Les decía… Fíjense, en un cuarto oscuro, en Newton, lo que hizo, ya lo sabía todo el mundo y se hacían grandes candelabros. Pues en el auditorio hay candelabros con vidrios cortados, muy bonito, y se utilizaban estos para adornar con colores. ¿Quién me preguntó por acá? No, ya ni me acuerdo. Se usaban estos vidrios cortados para adornar con colores, entonces la luz de la vela se descomponía y acá está la velita y la luz que es blanca se descomponía en los colores, ¿no? A ver, nuevamente la pregunta, por favor. El arco iris, ¿cómo se forma? Pues sí, es que vemos que el arco iris no siempre aparece, se da en cierto momento, entonces la explicación, ¿cómo es que se forma? ¿Por qué no siempre aparece? ¿Por qué un pedazo de vidrio descompone en sus colores a la luz blanca? La luz blanca es la suma de sus colores. Bueno, y también aquí verán cuál es el truco para buscar el arco iris. Bueno, entonces, una gotita de vidrio, ¿por qué se descompone? Porque la velocidad de la luz es distinta para cada color en el vidrio. Entonces, la velocidad de la luz amarilla es más lenta que la velocidad de la luz azul. Y entonces uno se refracta menos que otro. Eso lo comprobamos después de debates y cientos de experimentos y años. Entonces, bueno, Newton agarraba y se metía en un cuarto oscuro y con el chorrito de luz que se iba a convertir en la imagen del sol, lo pasaba primero por un prisma y veía los colores. Bueno, pero si ve uno detalladamente estos colores, resulta que aquí ve que hay colores que faltan. Están todos estos colores, unos más intensos, otros menos intensos. A eso se le llama el espectro de colores, es decir, qué tanto le debo poner de rojo, qué tanto de azul, para que se vea rojo y azul que dan, no sé, morado, pero a mí no me gusta el morado oscuro, sino el morado clarito. Bueno, esa es la composición espectral de la luz solar. En una gota de agua, las gotas de agua las pintamos así, pero no son así, son esféricas cuando vienen cayendo, y cuando vienen cayendo incluso son un poco achatadas por el viento. ¿Verdad? No me sale el achatado, pero bueno, no importa. Pero lo que pasa es que la luz aquí entra y empieza en el agua también, se descompone en colores, no solo en el vidrio, y entonces empieza a separarse así. Aquí parte de la luz pasa y parte se refleja, como ustedes se pueden reflejar si están en un cuarto y allá afuera hay oscuridad y el cuarto está iluminado, se verán bien reflejados en el vidrio, aunque sea solo vidrio y no espejo. Bueno, y entonces la luz se separa y cada gotita es un prisma, entonces hay una cortina, ustedes… ¿Cuándo lo van a observar? Pues solo cuando sea de mañana o cuando sea de tarde, es decir, que el sol venga rasante, y no lo van a observar en contra del sol. Si el sol está allá, allá debe de estar lloviendo y de allá puedo ver yo el arco iris. El arco iris viene de luz reflejada por estas gotitas y en el proceso de reflexión se fue descomponiendo en sus colores. Y entonces ustedes van a ver que se refleja. Ahora la geometría es un poco más que sean arcos, pues tiene que ver con la forma del sol y los caminos hacia mi ojo. Entonces, y no solo eso, sino que pueden ver arcoíris dobles, ¿no? Y tienen los colores invertidos, pero es un diagrama así, es compleja la geometría y el análisis, pero ya está ese sí bien conocido. Bueno, aquí tengo una pregunta. Científicamente, ¿por qué y para qué se crearon los bancos? ¿Cuál es la función científica? ¿Cuál es la función científica de un banco? ¿Y cuáles son sus secretos? Yo les hablaba, fíjense, les hablo rápido. Entonces, en la experiencia esta de que mis chavos me dijeron, pues vamos a hacer algo útil, y yo saqué el dinero de mis ahorros y las familias me iban pagando los calentadores. Yo fungí como banco, ¿verdad? Lo que hice fue otorgar un crédito, pero luego me di cuenta que el crédito era creer que ellos me lo iban a devolver, sí me lo devolvieron, era tenerles confianza a ellos en que me lo devolvieran. Bueno, pero eso es exactamente lo mismo que el dinero en efectivo, es un documento. Ellos no firmaron nada, nomás sus padres dijeron que sí estaban de acuerdo, pero es un documento como el billete, ¿verdad?, en donde hacemos una transacción y nos comprometemos a algo, ¿verdad? Bueno, ellos pudieron haber utilizado el calentador solar para cambiarlo por naranjas o por lo que fuera, y entonces el calentador se convertía en el objeto de otra relación económica. Pero este es el intermediario entre nuestras relaciones con las gentes que no son ni nuestra familia ni nuestros amigos. Si nosotros no conocemos a alguien pero queremos algo de lo que él tiene, pues tenemos que comunicarnos con esto, que es un contrato que dice el Banco de México, pues fulanito de tal trabajó muy duro para ganarse 3 kilos de naranjas. No lo dice así y eso está mal. Los bancos surgieron no científicamente, sino en realidad son las clases privilegiadas, ahí está el corazón del capitalismo, son las oligarquías, las que le prestaban dinero a los reyes para ir y darle en la torre a alguien más y conquistar más riquezas para hacer crecer la economía del imperio. Los banqueros son entonces usureros, lo que querían era parte de esos territorios, ¿no? Entonces, esto científicamente más bien tiene que ver con la historia económica. Todas las monedas tenían antiguamente la cara del emperador o del rey, ¿no? Ahora lo disimulan poniéndole la cara de Nezahualcóyotl. Malditos, se apropian de Zapata y Nezahualcóyotl y nuestras figuras. Pero este es el que controla este contrato, controla las relaciones que no son ni familiares ni de amistad, controla todas las relaciones económicas, salvo las relaciones afectivas, digamos. Entonces, yo al dar crédito, al firmar un contrato con los papás de los alumnos, estaba haciendo un tipo de moneda, pero no esta moneda corriente, sino la moneda del crédito. Entonces, los bancos sirven para eso. Ellos acumulan esto que dice que alguien trabajó muy duro, etcétera, y lo prestan para proyectos, pero solo en los proyectos que ellos creen, ¿no? Este es el corazón, digamos, del capitalismo. Entonces, la confianza de todos nosotros o el trabajo de todos nosotros se dirige y se guarda en un banco, y ellos deciden qué es bueno o qué es malo, qué proyectos deben construir el futuro y qué proyectos no. ¿Dan préstamos o no? ¿Dan la capacidad de que este proyecto se realice o no? Entonces, la pregunta era complicada, pero esto es, ¿se pueden hacer bancos que ya no tengan que ver con la oligarquía? Esto es muy importante, donde la red de confianzas y bancos de crédito, les decía, el crédito es la moneda a futuro o el trabajo a futuro, que no tengan esta mancha de sangre que es las guerras o las invasiones o los despojos de tierra, etcétera, y que en cambio sea trazable y diga sí, este contrato es para que fulano trabaje tanto tiempo, regrese el dinero y haga un bien social, cuide su casa, ¿no? O haga economía. Economía era cuidado de la casa según los griegos. La otra parte de la pregunta era, es que era muy larga. Los secretos de los bancos. Secreto fundamental, ¿quién estuvo atrás de este trabajo? El dinero es anónimo. Es decir, no dice quién se lo mereció. Ese es un gran secreto. Los hindús, hoy, el día de hoy, 30 de diciembre, están en un desgarriate porque se fajaron los pantalones y dijeron vamos a quitarle el anonimato a la moneda. Y entonces ya toda la moneda va a ser electrónica. Toda la moneda va a ser tarjetas de crédito, rastreables, cada operación va a saberse por qué se realizó y cuándo se realizó. La India es un país con 1,000 millones de habitantes, es una locura, es un mundo y una gran parte son pobres y solo recurren a la moneda de papel o de metal para los pequeños intercambios que se hacen. Hasta ellos, hasta los más pobres están obligados a cambiar todas sus rupias por una tarjeta y van a tener que tener en el puestito de la esquina del mercado un lector de tarjetas. Yo no sé cómo le están haciendo, es una locura, pero es una maravilla porque están quitando el más grande de los secretos. ¿Por qué fregaos alguien tiene derecho a tanto crédito? Tanta creencia en él, si es un burro o es un gandalla. El secreto bancario, el anonimato, es el más grande secreto y es el anonimato el que distorsiona el valor de la moneda, ¿no? El que hace que los narcos o los políticos tengan mucho de esta confianza, ¿no? Entonces, el más grande secreto es el secreto bancario. Así se le llama. Tengo una pregunta, dice así. ¿Científicamente se puede predecir cuánto tiempo le queda? A ver, dice así. ¿Cuánto tiempo de vida le queda al planeta Tierra y se puede predecir cuánto tiempo de vida le queda al capitalismo? Muy bien, a la Tierra le quedan, ayer lo decía Carlos, como 4.500 millones de años, que es cuando el Sol va a empezar a agotar su combustible y hay una inestabilidad en él que lo hace crecer. Su atmósfera entonces nos va a alcanzar, se va a convertir en una gigante roja, ahorita es amarilla, pero se convertirá en roja, nos alcanzará su atmósfera y nos quemará. Bueno, ese podría ser uno de los fines de la Tierra, y del capitalismo, eso es científicamente, ¿no? No sabemos de otros posibles fines, salvo estas catástrofes de que colisionáramos con un gran asteroide o un planetésimo, etcétera. Ahora, el fin del capitalismo, fíjense, yo a mí no me gusta hablar del capitalismo porque es un concepto tan abstracto que no es útil. El infinito era un concepto muy abstracto, pues no tanto, todo el mundo lo puede entender. Empiecen a contar y van a decir, no, pues mejor, mejor sí lo acepto. pero... es muy útil para hacer cálculos, etcétera. En cambio, el capitalismo, yo por ejemplo, prefiero hablar de los instrumentos financieros, estos le llaman muchos economistas armas de destrucción masiva, porque son instrumentos de falsa confianza, entonces destruyen relaciones. Vimos que en el 2008 hubo una crisis petrolera brutal. Bueno, fue por eso, porque estaban los bancos haciendo fraudes, defraudando, cuando son las instituciones de las que debería emanar la confianza. Entonces, el fin del capitalismo lo habían... En el 2008 era... Ya se acabó el capitalismo, dijeron. No, el fin del capitalismo es cuando haya instituciones financieras éticas. Es decir, que sostengan que atrás, en lugar de ponerle la cara del rey, le pongan la cara de una comunidad que con su trabajo garantiza que va a tener un buen uso ese dinero. Entonces, ahorita el usar este dinero no nos queda de otra, pero podemos empezar a formar nuestras propias monedas. Cuando desbanquemos a los banqueros, se acabó el capitalismo, porque son estos propios bancos los que deciden qué proyectos sí y qué proyectos no. El Banco Central Europeo dice si Grecia debe o no debe hacer tal o cual cosa, o España, etcétera. Y estos tienen un poquito más de ética que los bancos gringos. Entonces, el corazón del capitalismo es eso, el dinero. ¿Quién controla el dinero o los proyectos que deben de realizarse? Son los que dirigen el destino del mundo a través de estos ríos de confianza. Entonces, yo creo que formar instrumentos financieros propios, el crédito es uno de ellos, es muy importante, y juntar capital, pero capital del bueno, que es esto, la confianza, el trabajo continuo, duro, el estudio. Una de las mayores riquezas humanas es el capital intelectual, el formar gente educada. Eso vale oro, el capitalismo lo compra a precios de oro, pero también los proyectos autogestivos saben que en ello radica gran parte de la fuerza de la autogestión. Bueno, pues agradecemos. Lo van a preguntar otra más aquí al compañero. La última para que respetemos el programa y vayan a comer los compañeros de alumnos y alumnas. Bueno, y por favor tráiganme alguna respuesta de cuándo nos vemos, porque yo me voy mañana. Si no me quedo yo, se queda Gabriel para aprender a usar el telescopio. Bueno, la pregunta dice así: ¿Para qué los bancos si tenemos deuda eterna? Y si no lo vamos a pagar esa deuda, ¿cómo se va? Ecuador, Rafael Correa es un economista de primerísima, es el presidente de Ecuador. Y lo primero que hizo al llegar fue: vamos a hacer una auditoría, es decir, vamos a revisar toda la deuda, piano, piano. Y está un concepto importantísimo que se llama deuda odiosa o deuda execrable. Si la deuda fue contraída no para beneficiar al pueblo o no lo benefició y el banco lo sabía, el banco es cómplice y esa deuda no se paga. Es un concepto de derecho internacional que Rafael Correa utilizó y se deshizo del 80% de la deuda del Ecuador. Les digo la importancia de las finanzas de los pinches bancos, es el corazón del capitalismo, pero tenemos instrumentos de derecho para combatirlo. Entonces, la mayor parte de la deuda mundial es impagable porque es una deuda odiosa, porque vino el papel y se fue a los bolsillos, se fue en corrupción. Toda esa deuda la podemos declarar odiosa, pero bueno, yo estoy dedicado a ingenierías y física, etcétera. Yo no veo que ni los partidos políticos ni las organizaciones no gubernamentales, etcétera, estemos levantando una demanda ante el Tribunal Internacional para que se audite la deuda mexicana y se declare odiosa la parte que sea odiosa, la parte que haya servido para construir puentes y carreteras, pues bueno, la pagamos. Entonces, claro, es impagable la deuda y no hay que pagarla, es una deuda execrable, pero tenemos que usar los instrumentos del derecho internacional o tomar el poder y los bancos, no sé qué hacer. Bueno, pues un aplauso, muchas gracias. Y tenemos un receso hasta las 4 de la tarde para reanudar las sesiones de divulgación. Muchas gracias por su asistencia y pues nos vemos al rato. Bien, bien, y aquí cortamos esta transmisión. Ahí estamos, cortamos esta transmisión y como escucharon, alrededor de las 4 de la tarde estamos de regreso con otra plática de divulgación. Aquí están escuchando La Que Huelga Radio, el 102.9 de FM. Nos vemos a las 4. Por ahí hubo un corte, pues les ofrecemos una disculpa. Por acá de pronto el internet pues no funciona, pero esperemos que coincidan con nosotros que estas pláticas son bastante interesantes. Vamos a cortarla ahí. A las 4 de la tarde regresamos. Gracias.